niño para caballeros. Manzana Radio, 107.5 FM. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Manzana Radio. Somos un proyecto acá de la ciudad de Medellín. Nosotros somos un proyecto que recorre las calles de la ciudad buscando las diferentes historias que la ciudad tiene. Entonces, a raíz de este evento, nos reunimos a hablar un poco, a conversar y a escuchar musiquita sobre el tema de los venezolanos, de los hermanos venezolanos y las hermanas. Entonces, la primera pregunta es, ahorita estábamos escuchando alguna musiquita, ¿qué les voy a poner? María, esta musiquita, ¿por qué la estamos escuchando? Hola, hola. Buenas tardes a todos los que se encuentran en el Centro Cultural de Moravia. Damos inicio a la transmisión de Manzana Radio. Estamos en vivo a través de radiolibre.co y luego podrán descargar también a través de internet las historias que vamos a conocer hoy acá desde el Centro Cultural de Moravia. Juan, bueno, pues estamos escuchando hace rato una música que yo creía que era colombiana, pero es venezolana. Ricardo Montaner. Sí, yo también estaba escuchando y mucha de la música que escuchamos ahí, nosotros nos las hemos gozado, esas canciones en los bailes y todo. Yo también creí que era acá. A ver, escuchemos una canción. ¿Vos reconoces esa canción? Claro, sí. ¿Cómo se llama el artista? No recuerdo. Se llama Oscar de León. Ese es de tu patria, Venezuela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Delfín Silva. ¿Delfín? Delfín, nombre portugués. Delfín, ¿hay muchos delfines en Venezuela? Bastante. Y nada, mucho. ¿De dónde venís vos? La capital, distrito. ¿De dónde? La capital, Caracas. Caracas. ¿Qué nos puedes contar de Caracas, Delfín? Ah, qué bueno, que es una ciudad bastante movida. Es la capital, se mueve mucha... hay mucha sobrepoblación, bastante. Lo que le puedo decir de ella es que es una ciudad bastante grande, hermosa, muy bonita. Tengo casi toda mi vida viviendo ahí. La he aprovechado al máximo, la he conocido de una manera muy extensa. O sea, casi todos los lugares de Caracas lo he conocido muchísimo. Y bueno, me siento parte de ella, de la ciudad, bastante. ¿Qué es lo que más extrañas de Caracas? Moverme en el metro. En serio, es muy rápido, muy práctico, muy fácil y que también vivo como a 2-3 minutos caminando a la estación. ¿Y ese metro se parece al metro de acá? El metro de acá es más parecido al ferrocarril que está entre los Valles del Tuy y Caracas, que hay una distancia mucho más grande. Hacen como una secuencia de paradas más lenta. El metro de Caracas, estás en una estación y luego pasó el metro y viene el otro. Es muy rápido, muy consecuente. Porque la demanda de movilidad de peatones o de personas es muy rápida. ¿Cuántas personas viven en Caracas? Wow, un aproximado, es la capital. Podría decir que pueden ser 5 millones de personas, 3 millones de personas, más o menos. Bastante. Bueno, Delfín, estamos acá en el Centro Cultural de Moravia, en este encuentro colombo-venezolano, porque precisamente queremos encontrarnos con ustedes, los venezolanos que están llegando acá a Colombia. Ahorita que conocíamos un poco de la historia de migración entre los dos países. Pues antes fuimos los colombianos los que llegamos a tu país, como en los años 60 o 70, cuando hubo un boom petrolero. Y bueno, queremos de pronto conocer a través de tu historia un poco más acerca de tu país y de lo que está pasando en tu país también. Me gustaría saber, Delfín, ¿por qué te fuiste a Venezuela? Ok, para ir por parte, entre lo que fue la parte migratoria, viví una experiencia como entre el 2002 hasta el 2005, que llegó un momento donde veía a muchos inmigrantes llegar al país. Yo viví en un pueblo llamado Los Valles del Tuy por un tiempo, y mi familia de hecho teníamos un club, una piscina, algo bastante grande, muy extenso. Y de hecho llegaron, o sea, teníamos un lugar donde recibíamos a personas los fines de semana, que era el entretenimiento de un club, una piscina, la música. Y iban muchos colombianos y muchos chinos. Y yo me quedé sorprendido porque cada fin de semana iban más. Y yo, ¿qué está pasando? Nada, quedaba en la duda. Y bueno, me daba cuenta que muchas personas se estaban viniendo para acá por el comentario que se escuchaba de que se montaban negocios, se hacía muy rápido dinero, y que una cosa que yo no sabía de mi país es que allá los servicios eran muy económicos. Ya cuando uno sale hacia otro país es cuando uno se da cuenta. Los servicios eran muy económicos, podías vivir, montar un rancho allá arriba y no pagabas ni luz. Podías tener aire acondicionado y todas esas cosas, pues. Entonces, muchas personas realmente hasta en 3-4 meses levantaban un negocio y hasta se compraban un vehículo. Y era muy rápido. Realmente no lo sabía hasta que estoy inmigrando. Emigro por la necesidad. Trabajé en una entidad bancaria que se llama Banesco. Era como Bancolombia. Ahí duré un año trabajando. En mi transcurso de trabajo, entré ahí por... Soy técnico medio en administración. Estudié administración y me preparé. Una vez que entro a la entidad bancaria, en mi transcurso de trabajo, quita las divisas de Cadivi, que es lo que hacía las liquidaciones a las personas que querían viajar al exterior. Una vez que quitan eso, las demandas de empleo disminuyen, y por yo tener un año de contrato, éramos, ¿qué? 30 contratados. Cuando llevaba la trayectoria de 10 meses, quitan eso, esa divisa de Cadivi, y hace que la demanda monetaria para el banco sea menor y reducen a los empleados. En ese momento que cumplimos el año, todos nos sacaron. Nos sacaron y sacaron a supervisores, hacen regulaciones en la entidad bancaria para disminuir personal. Y una vez que salimos, bueno, ya uno queda así como que, ¿qué hago? Bueno, pues realmente hoy acá en Medellín me dedico del baile, cosa que no hacía en Venezuela. Tuve la facilidad de aprender ser paramédico. Entré en una empresa a la cual duré 3 meses. De verdad que había mucho riesgo y decidí emigrar. Aparte de que costaba mucho conseguir la comida, una cola más o menos como de aquí al estadio para una harina pan, entonces ya eso era muy fuerte. O sea, no es una exageración lo que vemos en los medios acá con lo que está pasando allá. Disculpa, ¿cómo es la pregunta? Es decir, en los medios vemos filas y vemos pues situaciones penosas, pero pues una cosa es lo que nos muestran los medios y otra cosa es lo que ustedes viven allá. Bueno, en realidad las personas que ven acá por medio de lo que son el internet o la televisión, realmente pudiera decir que ven un 15, un 20% de lo que pasa allá. O sea, estar allá ya es algo diferente, es vivirlo. Yo voy a la panadería y compro un campesino para 3 personas para la casa, que es lo que realmente a veces se puede comprar. Ya afuera te están esperando una filita de 5 a 10 personas para que tú le des un pedacito, porque no tienen que comer. Y una vez que vas caminando a la casa, ves 3 lugares de basura y las personas la están revisando para poder comer. Realmente es un tema bastante delicado, muy fuerte. Sí, allá es un, o sea, como ustedes lo ven aquí por medio de televisivo o internet, allá es un poquito como más exagerado. No es igual, pues. Claro, Sí, es como todo, pues, en el internet tú te metes en los grupos de Venezuela, venezolanos en Caracas, Caracas Ventas y Compras, tú ahí sí vas a ver muchos videos de cosas que suben a diario, pues. Y es bastante delicado, sí, se ven muchas cosas que no se imaginan. Bueno, y tú llegaste entonces acá a Colombia, ¿quién te habló de Medellín? ¿Quién te habló de Moravia? ¿Cómo llegaste acá? Una noche a las 11 de la noche tomé la decisión de emigrar. Mi mamá se puso a llorar porque a las 5 de la mañana el siguiente día me iba. Y realmente, bueno, tomé la decisión con un amigo, conocí Bucaramanga, conocí Bogotá, conocí Cali, Barranca Bermeja, hasta que estoy acá en Medellín y conocí La Ceja, lo que es casi llegando a Río Negro. He conocido diferentes ciudades y realmente me gustó mucho Bucaramanga. Es una ciudad muy limpia, muy bonita. Como todo, pues, conocí Bogotá, no me gustó. Y así entre otras ciudades, pues. O sea, lo que no me gustó fue como el ajite. O sea, que uno viene, va a una ciudad limpia y de repente llega a una ciudad muy agitada y un poco escandalosa, y es como estar en Caracas porque es parecida. Y realmente, bueno, hasta que tomé la decisión de llegar acá a Medellín. Es una ciudad bastante limpia, es bonita, tiene metro. Y realmente, me identifico más con la ciudad, es lo que me hace más recordar Caracas. Y su movilidad de trabajo es muy buena. ¿Y tú vives acá, en Moravia? Vivo en Robledo La Huerta. Bueno, yo acá tengo una lista de comidas venezolanas que no sé qué son. A ver si de pronto me explicas un poquito. ¿Qué es eso del asado negro? Asado negro. Me ponchaste. Asado negro. Es que, bueno, mira, allá tenemos un tipo de tradiciones de comida lo más comunes. Cuando me hablas de un asado negro, ya estamos hablando de restaurantes que tienen una disponibilidad de comida más costosa, que uno no frecuenta ver mucho porque realmente, o sea, venimos de una parte humilde, de una parte común de Venezuela, y no tenemos ese conocimiento tan profundo. Sí, puede ser carne, otro tipo de carne diferente. Bueno, ¿y la comida de acá te ha gustado con respecto a la de tu país? ¿Se parecen? No, para nada. No, bueno, es que realmente la comida es algo chévere porque uno, cada vez que va a un país, uno tiene que, mira, algo que sí te puedo decir de Venezuela es que, o por lo menos de uno, es que nosotros somos muy extenso el paladar. A nosotros nos encanta probar todo tipo de comida. Nos gusta el sushi, comida mexicana, comida portuguesa, árabe, y donde vayamos siempre va a haber un pedacito de puesto que siempre tiene comida diferente. O sea, que tenemos comida tradicional, sí, y es la que nos gusta, pero somos muy abiertos al paladar. Y de verdad que, claro, nos ha gustado la comida acá, pero como te digo, lo que es diferente es puede ser el tipo de cómo rellenan las cosas. Por lo menos un palito de queso, nosotros no le echamos guayaba. ¿Qué le echan? Solo queso, jamón y queso, o tres tipos de queso diferentes al mismo tiempo, a las empanadas, de igual forma. Allá se ven empanadas de calamar, de carne mechada solo, no se ve mucho eso. Claro, esto es porque lo digo porque en Caracas es así. En cambio, mis amigos que son del estado Zulia, de Barinas, que están de aquel lado, ahí se fueron, me dieron solo. Ellos comen de una manera parecida acá, porque es lo que está más cerca de la frontera de Colombia, y se han como amañado a lo mismo. Pero lo que es Caracas, comemos totalmente diferente, hasta la misma ciudad que está cerca de Colombia, de la frontera, que es Maracaibo, que es San Cristóbal, eso. ¿Algo? Sí, yo te pregunto. ¿Algo más de la comida? No, ya el tema del lenguaje y las expresiones, por ejemplo, que decimos aquí en Medellín, que a usted parezca diferente, una palabra, una frase, algo que no hayas entendido en un principio, pero que ahora digas, ahora entiendo. Bueno, eso es bastante interesante, ese tema de conversación de las cosas sobre la forma de hablar de nosotros y la forma de hablar de usted. A mí muchas mujeres o amigos me dicen, ay, tú hablas fino, que hablas bacano, y yo, ¿cómo que hablo bacano? Entonces, si yo digo bacano, ¿vos qué te imaginas? O sea, Algo chulo, algo bien, algo genial. Puede ser, ok. Entonces, es bastante interesante. Me hubiera gustado que todo estuviera lleno de gente. Muchas personas, vamos a tocar un punto. Muchas personas ahorita nos están diciendo que ustedes son chamos. ¿Y yo qué? ¿Yo soy chamo? No, yo no soy chamo. ¿Por qué? ¿Qué es chamo? ¿Qué significa? De hecho, en la prensa en estos días acotaron algo así que los venezolanos somos chamos. O sea, el término chamo es algo que de repente uno lo puede decir por rabia, por amistad, por algo positivo. O sea, indiferentemente es una palabra, es poco expresiva, que a veces lo usamos así. Es como decir, ¿qué pasó, chamo? ¿Todo bien? O, ¿qué es lo que es chamo? O habla claro, chamo. O de repente, pero es algo, tenemos muchas diversas palabras, pues variamos mucho. No es por nada, pero aquí, o sea, se asimila mucho a como a una sola palabra. Es como decir parcero, ¿sí? Nosotros podemos decirle, es que eso viene entre lo que cabe del lenguaje cambiario, pues. Por lo menos yo casi no utilizo chamo. Yo digo, ¿qué es lo que es mi pana? ¿Todo bien? ¿Utilizas más el pana? O habla claro, brother. Sí, pues, o sea, indiferentemente, son muchos términos, en realidad. ¿Qué más te puedo decir? ¿En qué quedamos? Ah, sí, está ahí. Bueno, Delfín, muchas gracias por tu tiempo, por pasar por los micrófonos de Manzana Radio. Gracias por bailar como lo haces. Yo me los encuentro mucho en Junín, en el centro. No sé si haces parte del grupo de baile. Y además, sí, ¿cómo se encontraron ustedes y empezaron a bailar? ¿Fue una casualidad? Bueno, eso es bastante genial. Mira, que migres y de repente, es como todo. Nos estamos encontrando varios venezolanos en la calle y realmente como hemos encontrado a personas que no son del mismo arte, de repente te encuentras a aquel chamo que, ¿viste? Aquel es de Barina, que es del Zulia, o sea, diferentes ciudades de nuestro país. Y bueno, como tal, vemos su manera de trabajar porque realmente, por lo menos en mi parte, yo soy muy exigente. Tengo una manera de trabajar muy seria. O sea, hay algunos que son flojos, hay algunos que trabajan de una manera distinta, hay otros que hacen algo que de repente no te gusta. Y por el momento, nuestro líder, yo lo conocí en Caracas y no había participado con él en ningún show acá. Nos vimos, empezamos a conversar hasta que pudimos tener esa sincronía de trabajar juntos. Y realmente hemos ingresado y se han añadido algunos integrantes. Es bastante difícil poder trabajar con personas que de repente tengan el gusto de nosotros. Por lo menos para acotar algo muy serio, es el tema del vicio. Por lo menos nosotros somos Afroresistencia. Somos un grupo bastante organizado que no somos consumidores de nada, ni de alcohol, ningún tipo de sustancia que pueda dañar nuestra salud. Somos personas muy sanas y de eso nos cuidamos mucho. Con el grupo que ya dice que está en el Junín, ellos son Samurai Veloces. Yo bailé con ellos también. Pero ellos son otro grupo aparte y nosotros hicimos lo que es Afroresistencia, ¿sí? Somos un grupo que tratamos de organizarnos muy bien, hacer las cosas muy bien, de estar por buen camino. Incluso tratamos de congregarnos en la iglesia, tratamos de asistir a la iglesia. Yo vengo a una iglesia que se llama Maranata en Venezuela y es un Reino Unidad genial, buenísimo. Y bueno, y tratar de inculcarle eso a los compañeros, que estén por buen camino, orando, pedirle a Dios, porque Él es el que hace la obra en todo lo que queremos hacer. Genial. Sí, genial. Si alguna persona quiere tener algún contacto con nosotros, aparte, para serle honesto, nosotros bailamos en los semáforos, en las 70 de noche, en las discotecas, hacemos shows, presentaciones. Bueno, estamos totalmente disponibles, pueden preguntarnos cualquier cosa. Estamos aquí para todo, lo que sea. Gracias. Gracias, Delfín. Muchas gracias por estar entonces acá en Manzana Radio. Seguimos conociendo otras historias de venezolanos en Moravia. Si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, pueden acercarse. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando música venezolana. María, cuando dijimos lo de la música, alguien se me acercó y me habló de este grupo. llama? Los Melódicos. Los Melódicos, eso es música de diciembre. ¿Este grupo cómo se llama? ¿Ah? ¿Quiénes están por acá? ¿Qué nos quieren contar? Hola, ¿cómo estás? Lo más de bien, bien, ok. Yo soy Preguntón, Preguntón, a su lado. Y vine acá acompañado con mis amigos. Venga, Pocholo, venga. Un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro Centro de Desarrollo Cultural Moravia. A todos los venezolanos, nuestros hermanos de Latinoamérica. Aquí los estamos saludando de parte de Pocholo Flores. Muy buenas tardes en esta ciudad diversa. Hoy venimos con una invitación muy especial. 18, 19 y 20 de octubre en el Parque de los Deseos. Es la fiesta de la diversidad. Porque lo que nos une y nos reúne es para todos y todas, totalmente gratuito. Y todo este sector tan bello de Moravia, donde nos encontramos aquí en el Centro Cultural para bailar, para jugar, para cantar, también lo esperamos allá en el Parque Los Deseos. No se lo pierdan, totalmente gratis. Talleres, conferencias, videos, conferencias, mejor dicho, el concierto que usted quería desde hace mucho rato. Para todos los venezolanos, allá lo esperamos, y nuestros colombianos también. Allá nos unimos, porque lo que nos une nos reúne. Así es, eso es una invitación de nuestra alcaldía de Medellín contando con vos. Eso fue como una cuña. Y vamos a conversar un ratico. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué más? Preguntó a su lado. Lo más de bien, muy contento, porque mira que estoy así como en la idea de participar en muchas cosas de la ciudad, ¿cierto? Porque la participación es un derecho. Entonces, pues, me invitó precisamente la Secretaría de Cultura a que invitara a la gente a lo que nos estaban contando los amigos, ¿cierto? De la fiesta de la diversidad, la otra semana. Y también ayer estuve en movilización social contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Una cosa horrible, horrible que pasa acá en la ciudad, pues en todo el país realmente, y que no queremos que siga sucediendo. Entonces salimos a cantar y a compartir el mensaje para que protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes? Pues nosotros, los adultos, que debemos ser corresponsables con eso. Bueno, para el escucha imaginario, para el que nos está escuchando al otro lado y no nos está viendo, ¿puedes contarnos cómo estás vestido? ¿Cómo estoy vestido? Ay, vea, mi pinta de hoy es patrocinada por... Ay, ahorita me dijeron disque Jabón Rey, porque estaba todo azulito, pero no, pues imagínense, si podemos decirla, ¿cierto? Pero igual ese no es el patrocinador. Jabón Rey, patrocínenme. Sí, yo pues, ¿cómo voy a estar? Yo soy Preguntón, Preguntón azulado, y pues la gama de azules me cae muy bien, porque el azul significa claridad, o por lo menos para mí, claridad del ser, ¿cierto? Porque uno tiene que... Pues, uno vino acá a este universito como a entregar lo que es, ¿sí? Y entonces hay que entregarlo sin miedo, sin miedo, sin miedo. Entonces a mí me dijeron que venía con un paquete disque de música y de una cantidad de cosas, entonces estoy como actualizando mis paquetes. Y tenés un moño muy lindo, un moño azul, una guitarra azul, unos tenis azules, muy bien. Preguntón, Preguntón, vos que sos Preguntón, ¿qué pregunta tenés? Para los venezolanos que están hoy acompañándonos, ahorita podemos hacerle esa pregunta a otra persona que se acerque a Manzana Radio a contarnos su historia. ¿Estamos en cumpleaños? ¿Cumpleaños de qué? ¿Cómo? Estamos en un encuentro colombo-venezolano. ¿Se te ocurre alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ay, no, venga. ¿Cuál será ese plato delicioso que todos están de acuerdo que es el más rico de allá? Porque es que deben haber delicias para comer, ¿cierto? Entonces, pues a mí no se me ocurre nada mejor que, pues, como cuando uno está lejos de su país, pues extraña esas cositas que le hacen la vida como tan sabrosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué será ese plato así que uno está por ahí y le hace así la boca? ¿Cuál será? No sé, sí me van a responder. ¡Ay, qué bueno! Sí, es tan bueno preguntar, ¿sí ve? Bueno, esa pregunta está abierta, a ver quién nos la responde. ¿Quién la quiere responder? Por allí. Bueno, por acá nos quieren hacer una invitación aprovechando que tenemos el micrófono, Orley. Hola, sí, no, la invitación es a que no nos vamos todavía, porque todavía hay programación artística y cultural. Todavía tenemos mucha programación del evento. Ahorita continuamos con una programación artística. Es la presentación del grupo artístico Fusión Colombo-Venezolana y pareja de baile. Así pues que los que están afuera los invitamos para que ingresen, para que disfrutemos de esta programación artística que hoy hemos programado en el encuentro Colombo-Venezolano, el lugar que habitamos. Muy bien. Igual, mientras que nos vamos preparando toda la parte técnica y los compañeros auxiliares de logística, vamos visitando los diferentes toldos. Recuerde que tenemos queso, o mejor, plátano con queso, carimañolas, empanadas, bueno, dulce. Dale. RR, le copio, querido compañero Orley. Acá seguimos entonces con Manzana Radio, una versión extendida. Estamos en este momento en el Centro Cultural de Moravia. Hay varias personas alrededor. Hay varios toldos con productos que son los que estaba mencionando Orley. Y bueno, lanzamos una pregunta y acá hay alguien que nos quiere responder cuál es el plato más delicioso de Venezuela. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Dinora Borges, yo soy caraqueña, pero vivo en Valencia. Tengo aquí en Medellín un año y un mes. Y sobre la comida hay muchos platillos, hay mucha variedad, pero la que es más fuerte, por lo menos a mi familia, es el pabellón criollo, que lleva arroz, carne mechada, tajada y caraota. Es demasiado rico. Ese es uno de los más fuertes que hay allá. Bueno, contanos cómo se hace esa receta, yo la quiero hacer. ¿Cómo? Esa receta, ¿cómo se hace? Eso es arroz cocido. Me invita a la receta, usted la hace y yo como, vea, ¿cómo es? Es arroz, el arroz normal, blanco, la carne mechada que es aliñada con tomate, cebolla, pimentón, tajada, el plátano como le dicen aquí, y la caraota. Es un plato muy rico, se lo recomiendo mucho, muy sabroso. ¿Todo se mezcla? No, van en un plato, todo separado, bien organizadito. Lleno, solamente de escucharla y cocinar, ojo pues, en maíz, para que invite a comer. Yo lo invito. ¿Pero cómo se llama? Dinora. No, y el plato. Pabellón criollo. Pabellón criollo en casa de maíz, ojo pues, todos y todas invitados. Bueno, vamos a preparar el pabellón criollo, pero yo quiero entonces aprovechar que usted nos contó sobre este plato tan delicioso y preguntarle por su historia acá en Colombia. ¿Hace cuánto llegó y dónde llegó, Dinora? Nosotros llegamos, como te dije, hace un año. Tristemente nos tuvimos que venir de nuestro país por la situación de Venezuela, lamentablemente. Como dijo el otro chico que habló anteriormente, las cosas que saben de Venezuela no es ni la cuarta parte de lo que está pasando allá. Son muchas cosas muy fuertes, muy dolorosas, pero gracias a Dios hubo una opción para todos nosotros. En parte fue una bendición y una decisión muy dolorosa que fuera emigrar de nuestro país. Nos vinimos por la situación tan difícil que hay allá sobre la medicina, salud, comida, todas las cosas que están pasando en el país son muy fuertes. Le doy gracias a Dios a Medellín. Desde que llegué aquí, llegamos a la casa de unos hermanos cristianos. Primero se vino mi esposo para ver cómo veía el panorama aquí en Medellín, porque nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a emigrar. Nosotros, como decíamos, éramos ricos en nuestra tierra y no lo sabíamos hasta que lamentablemente perdimos todo lo que teníamos en abundancia, que era la salud, la comida, el poder salir tranquilamente y disfrutar de un cine, disfrutar de un parque, compartir con la familia. Eso fue lo más doloroso, que a través de la situación del país la convivencia familiar se hizo bastante difícil, porque todos teníamos que velar por nuestra propia salud, nuestra propia situación de cada quien, pues, porque ya sin haber comida ya no había ese compartir de antes. Y la situación de Venezuela sacó lo peor de cada uno de nosotros, porque nos enfrentamos unos contra otros debido a la escasez tan dura que había allá. Yo hice muchas colas en Venezuela, duraba días haciendo colas. En estos días escuché a una señora que estaba haciendo cola aquí en un banco y decía: voy a quejarme con el gerente porque hay demasiado, tenemos demasiado rato aquí. Y yo le dije a mi esposo: si supiera que nosotros en Venezuela durábamos un día, dos días haciendo cola para conseguir una harina, un arroz o una pasta, si era que la conseguíamos, si era que llegábamos. En un mercado llamado Bicentenario de la Avenida Bolívar de Valencia, nosotros dimos completamente la vuelta, como decir, la cola desde aquí del Centro Cultural hasta el Parque de los Deseos, y me quedó corta de la cola que teníamos que hacer. La distancia era de aquí hasta allá para conseguir un jabón, para conseguir una pasta de dientes. Era bastante fuerte lo que nosotros pasamos en Venezuela. Yo creo que fue tan duro que ya estábamos preparados para poder migrar. Nosotros estábamos preparados para poder guerrear en otro país. Lo que no estábamos preparados era sentimentalmente. Nuestro corazón, nuestra mente no estaba preparado para migrar. Sí teníamos una lucha, ya veníamos ya graduados de tanto sufrir en nuestro país, con la escasez, con las medicinas, la gente se peleaba en las colas. Era una situación muy dura, muy dura. Ustedes tal vez escuchan algunas cosas en las noticias, pero lo que se vivió allá fue muy fuerte y no se lo recomiendo a nadie. Y le digo a la gente de Medellín que sean, a los que a veces tienen xenofobia, porque la he vivido aquí, muy poquitas veces, pero la he vivido, que hay que ponerse en la mano o en la situación de la otra persona para entender por qué nosotros migramos de nuestro país. No es porque nosotros quisimos venir a Medellín o a Perú o a Chile, Ecuador. Nadie quiere dejar su casa, nadie quiere dejar su familia, nadie quiere dejar sus casas, su comodidad, su cama. Por lo menos a mí me ha pegado mucho la cama. Yo no sé si a otros venezolanos le ha pegado. El tener la comodidad en la cama aquí ha sido muy dura. No la consigo, por más colchones, no es la misma que mi cama de Venezuela. Y ha sido muy, muy duro, de verdad que ha sido muy duro. Cuando vean a un venezolano por ahí, no crean tanto de que somos tan malos como la prensa nos ve ante el mundo, que somos lo peor de lo peor, porque no es así. Como hay gente buena y gente mala, pero los venezolanos que hemos venido aquí, tanto a Medellín, a otras partes de Colombia, hemos venido a trabajar, hemos venido a guerrear. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, no a mendigar, sino a trabajar. Y he visto muchos de mis compañeros venezolanos que han estado trabajando fuertemente en las calles y han luchado y han salido adelante. Estoy muy orgullosa de ellos. Y aquellos habitantes de Medellín que vean a un venezolano por ahí, yo lo único que les puedo decir es que pónganse la mano al corazón y traten de no sentir esa xenofobia, porque somos todos humanos, vivimos todos en la misma tierra. Y como dicen a veces, hoy no tocó a Venezuela, hace un tiempo le tocó a Colombia y hay otros países que también ha pasado por lo mismo. Pero gracias a Dios que hay un pueblo también de aquí de Medellín que se ha portado excelente con nosotros. Yo tengo que dar fe de que hay muchas personas que nos han ayudado, no solamente que nos regalen cosas, sino que nos han dado ese apoyo y ese cariño, que van a salir adelante, que tranquilos, se han puesto las manos en el corazón con los venezolanos. Y yo bendigo mucho a Medellín y a su gente, de verdad, es una ciudad muy hermosa, es una ciudad muy linda, y que tiene gente de buen corazón, que nos han abierto sus puertas. Yo sé que no es fácil tener en su ciudad a gente extranjera, y mucho menos de un solo golpe como nos vinimos todos. Porque como vine a una reunión el miércoles o el jueves en la noche, y hablaron de que nosotros los venezolanos no estábamos preparados para migrar, y tampoco los colombianos estaban preparados para recibir gente extranjera. Entonces esto ha sido algo como impactante para los dos países. No es fácil, No es fácil adaptarnos, pero sé que con el tiempo, con el favor de Dios, mientras nuestro país se recupera, seguiremos aquí en Medellín y trataremos de hacer, como dijo el chico en la reunión, un engranaje entre los venezolanos y los colombianos. Esa es mi historia. Yo sí trabajé, luché mucho en Venezuela, bastante, y me cansé de luchar, me cansé de trabajar, me cansé de ver que no valía la pena porque no alcanzaba para nada. Mi hermana se la pasaba en las marchas, mi hermana era opositora, se la pasaba en las marchas porque ella era estudiante de la universidad y pasó de todo. Ella decía, yo lucho por mi tierra, yo lucho por mi país y aquí me quedo. Y asistía a todo, que casi me matan a mi hermana en esas marchas, porque mataron a muchos jóvenes. Y en una de esas estaba mi hermana. Y ella se cansó de luchar, duró luchando y luchando, luchando por su país, pues. Y lamentablemente un día dijo, no, ya luché todo lo que podía, me van a matar si sigo aquí. Metida en las marchas y se vino para acá, para Colombia, y ya está aquí de Colombia, va a partir para Argentina si Dios quiere. Pero yo quiero que sepan que no es fácil, es muy doloroso. En el alma duele dejar su tierra. Duele bastante. Y aún cuando estamos aquí, que tenemos todas las comodidades, que ya tenemos casa, trabajo, comida, aún tenemos mucha familia en Venezuela que están pasando todavía la misma necesidad. Y hay muchos niños que están muriendo de hambre, hay muchos niños, mujeres embarazadas que están perdiendo los bebés. Es muy triste, es muy triste. Y yo de verdad les pido a los que sean cristianos, oren mucho por Venezuela, por nuestro país, porque la situación está demasiado fuerte, pero gracias a Dios que el venezolano es guerrero y el que ha emigrado ha salido adelante y ha podido luchar. Y felicito a todas las personas que han migrado, porque es para valientes migrar de su país y luchar en otro país y pasar trabajo de otro tipo de trabajo, porque en Venezuela estábamos pasando trabajo, pero aquí en Medellín o en Colombia o en Chile, el otro trabajo que se pasa es que tenemos que empezar de cero otra vez, comenzar de cero y volver a luchar otra vez. Pero créanme que sí, con fe y con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Todos los que han llegado, los que están llegando, los que piensan llegar aquí o a cualquier otro país, no pierdan la fe en Dios y tengan sus metas bien en alto, y con convicción, confiando en Dios, van a salir adelante. Bueno, Dignora, muchísimas gracias por compartirnos pues este testimonio tan bonito, tan duro, tan fuerte. Solo ustedes saben cómo se siente llegar acá. Espero que todo vaya muy bien para ti, para tu bebé. Y vamos a... tu historia me recordó una canción, Juan. Un venezolano le compuso una canción a Medellín. No me acuerdo cómo se llama, creo que es a Medellín. ¿Por qué no la escuchamos mientras conocemos otra historia de venezolanos en Morabe? Toda esa gente de Medellín, que tiene esa bella, que tiene ahí la dulce canción. Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy, me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios. Que tiene ahí la dulce canción. Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy, me siento en mi casa, estoy muy feliz, lo juro por Dios. Si se quiere divertir, Medellín. Si se quiere enamorar, Medellín. Si se quiere ser feliz, Medellín. Si se quiere gozar más, Medellín, paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial. paraíso terrenal, mujeres bella, gente cordial. Me voy pa' allá, paisa seré, en Medellín me quedaré. Me voy pa' allá, paisa seré, en Medellín me quedaré. Si se quiere divertir, Medellín. Si se quiere enamorar, Medellín. Si se quiere ser feliz, Medellín. Si se quiere gozar más, Medellín. Paraíso terrenal, mujeres bella, gente cordial. Paraíso terrenal, mujeres bella, gente cordial. Me voy pa' allá, paisa seré, en Medellín me quedaré. Me voy pa' allá, paisa seré, en Medellín me quedaré. Ahí teníamos a Medellín, Nelson Enríquez, una canción muy bonita que le dedicó este compositor a la ciudad de Medellín. Algo, María, te voy a contar algo muy que me pareció muy interesante ahora en la revista de ¿Qué pasa? Una de las compañeras mencionó que somos hijos del maíz. Somos hijos del maíz. Estas tierras suramericanas, hijas del maíz, hijos del maíz. Y algo que me llama mucho la atención es que aquí en Medellín, por lo menos yo pues, como arepa al desayuno todos los días y no me puede faltar. Pero, por ahí, la arepa a mí no me puede faltar, ¿cierto? Todos los días al desayuno. Pero, ¿y la arepa venezolana? ¿Será que es la misma la de acá de Medellín? ¿Es más rica, más maluca? ¿Vos qué decís? Pues en ese concurso han estado las dos arepas. Creo que han hecho concursos de cuál es la más rica. Y a nuestra, ¿cómo decirlo? Creo que la que ha ganado es la arepa venezolana, porque dicen que es como más rellenita, como que tiene más cositas, como que es más sabrosa que la arepa de maíz que nos comemos acá al desayuno. ¿Será que nos va a tocar empezar a comer arepa venezolana, mejor dicho? Dejar la arepita así planita y empezar a comerla. Pero ¿cómo es la arepa venezolana? Alguien que nos cuente cómo es la arepa venezolana. ¿Cómo te llamas? Liliana. Liliana, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Yo soy venezolana. Vengo de Valencia. Nací en Valencia, estado Carabobo. Prácticamente viví toda mi vida allá. Y luego también viví en Maracay, estado Aragua. Una vez que hice mi vida y me casé, viví 10 años en Aragua. Te puedo decir que la mejor arepa es la venezolana. No, bueno, tengo 6 meses aquí en Medellín y sí he probado la arepa de aquí, porque tenía la curiosidad y quería probarla. Pero una vez que la probé, no la he comprado más. No, es porque no sea mala, no. Porque todas las culturas son buenas y cada quien tiene su comida típica. Obviamente soy venezolana y si me preguntan mil veces qué comida voy a elegir la venezolana. La arepa venezolana se caracteriza porque tiene muchos rellenos. Su forma de hacerla es distinta a la que hacen acá. Pues aquí me he dado cuenta que no es como que yo vaya a tu casa, tú me invites a tu casa y diga vamos a hacer unas arepas, porque tú no las vas a hacer, tú las vas a comprar ya hechas, porque aquí ya vienen empaquetaditas y las compras ya hechas. Mientras que nosotros no, nosotros compramos una harina que ya viene texturizada, que las puedes conseguir en los comercios, en los supermercados. Generalmente compramos la de la marca Pan, que es la harina Pan, que es como que la que es más suavecita. Y pues si yo te invito a mi casa, yo hago las arepas ahí mismo. Qué rico, y bueno, y ya tengo para comer. ¿Y cuál es la diferencia? Digamos, yo al desayuno lo que hago es que cojo una arepa de esas planitas y le pongo algo encima, como un aguacate, o un huevito, o un quesito. ¿De la venezolana también es encima o cómo es? No, nosotros las hacemos y las rellenamos. Las abrimos, siempre van rellenas. Bueno, eso depende. Cuente que al menos que ande como que muy apurada, muy ajetreada, que no la rellenes. Pero generalmente la arepa se caracteriza porque se rellena y se le coloca mantequilla o margarina y le colocas el relleno, así que puede ser el queso, nosotros comemos mucho lo que se llama el queso llanero, Aquí es el queso costeño. Tenemos varios tipos de arepas. También comemos, usted come mucho la arepa huevo, arepa con huevo. Me doy cuenta que comen muchísimo eso. Nosotros más que todo lo llamamos perico, que se hace con tomate, cebolla y el huevo. Y rellenamos la arepa. Esa es la arepa de perico. La arepa de queso es la que te dije cómo se llama con el queso costeño. Está la reina pepiada, que es una arepa que se come con pollo esmechado, viene sazonado y además le colocas aguacate y mayonesa. Y está también la arepa de carne mechada, que también se le llama la arepa peluda. Peluda es la carne mechada. Entonces la rellenas así, con la carne mechada. Y tenemos la arepa dominó también, que el dominó es blanco y negro. Bueno, la arepa es de queso y caraotas, que aquí son unos frijoles negros. Aquí no le llaman caraotas, pero nosotros le llamamos caraotas. Bueno, se está dando a conocer aquí como la caraota la gente ahorita. Pero es así, ¿no? Qué rico, yo ya voy a ensayar en la casa algunas arepas venezolanas bien ricas. Bueno, y tú estás acá con tus dos hijos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llamas tú? Osman. Osman, ¿y tú? Liz Janes. Liz Janes. Bueno, ¿y ustedes viven acá en Moravia? Sí, sí, vivimos aquí en Moravia. ¿Cómo les ha parecido este barrio? Bueno, es... Bueno, para mí, te voy a dar mi punto de vista. Me parece que es muy bonito, es muy limpio, tiene muy tranquilo en el día porque la gente rumbea aquí bastante. Pero sí, me ha gustado mucho, me he acoplado muy bien, me han tratado, bueno, yo hasta los momentos no he sufrido, así como la gente habla de que sí, de xenofobia, que hay personas, porque en realidad yo creo que ya las personas se están dando cuenta de que los buenos somos más y que en realidad no venimos a quitarle nada a nadie, sino que venimos buscando una mejor estabilidad, un mejor futuro y una estabilidad más que todo, bueno, en mi caso es por mis hijos. Yo emigré por ellos, no porque quería venirme. Pero hasta ahora todo me ha gustado aquí, me he sentido bien. No como en familia, porque la familia siempre hace falta, obviamente, pero sí es como que te da como más tranquilidad y más estabilidad. Parece que nos estamos preparando para una presentación. Está sonando un instrumento que nos recuerda a la música del llano, música llanera. ¿Qué música escuchas en Venezuela? Bueno, en Venezuela uno se caracteriza por escuchar música llanera, folclórica, tambor, toda esa parte de la cultura. Pero también, como decía un compañero que entrevistaste hace poco, nosotros estamos como que muy abiertos y escuchamos todo tipo de música. También nos acoplamos igual como tanto en la comida, que somos muy extensos, nosotros comemos de todo. Y igual en la música, se escucha de todo. De hecho, allá se escucha mucha música colombiana. La música que llaman aquí música de costeño, eso es como que si fuera Venezuela ya. Vallenato. Sí, muchísimo. ¿En serio? ¿Vallenato? Bastante. ¿Cuál te gusta? ¿Qué vallenato te gusta? A mí me gusta Jorge Celedón. Me gustan las músicas de Diomedes Díaz. Y así, muchísimas. Bueno, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? De Venezuela extraño todo. Bueno, la familia, los momentos en que tú te reúnes los fines de semana, a mis padres, y ejercer tu profesión cuando te dedicas a algo que de verdad te apasiona y te gusta. Luego hacer ese cambio totalmente distinto aquí, pero bueno, tocó. ¿Qué hacías en Venezuela y qué estás haciendo acá? En Venezuela yo era licenciada en enfermería, ejercía mi profesión, trabajaba en un hospital, en un ambulatorio, clínicas privadas, de todo referente a mi área. Y abandoné mi cargo porque ya no se podía, ¿cómo te digo? No trabajar, porque trabajar tú podías ir a trabajar, pero no hacías nada porque el sueldo no te alcanzaba para lo básico. Entonces, por eso decidí renunciar y emigrar. Bueno, muchas gracias por compartirnos su historia. ¿Algo más que nos quieras contar, que nos quieras, un mensaje para las personas de Medellín o a los venezolanos, o los que estén escuchando? Bueno, a los que nos estén escuchando les quiero decir que como dije anteriormente, los venezolanos, los buenos somos más. Aquí venimos nosotros a luchar por nuestra familia, por nuestros hijos y tratar de seguir adelante, conseguir un empleo si se quiere estable y si no, por lo menos hacer algo para ganarnos la vida, pero siempre y cuando sea algo que esté dentro de los buenos pasos y que no venimos a quitarle nada a nadie, que por favor estas pocas personas, porque sé que son muy pocas, que lo piensen que nosotros venimos a quitarle algo o que los venezolanos vienen a hacer cosas malas, o que sea nos den ese voto de confianza a más de uno, que venimos a dar lo mejor de nosotros. Y a los hermanos venezolanos les digo que por favor den lo mejor de sí, que somos el espejo que todas las personas están viendo y somos ese ejemplo de las personas que quieren salir y de las personas que están viendo, que actuemos de la mejor manera, que ese va a ser nuestro mejor currículum. Bueno, muchas gracias y mucha fuerza pues en la vida. Muchas gracias. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio. Yo escucho Manzana Radio 107.5, la FM. Bueno, de fondo tenemos la presentación de un grupo colombo-venezolano que están tocando música, esa música llanera que tanto nos gusta, pero que a veces sentimos como tan lejana porque hace parte de otra Colombia que queda lejos de estas montañas. Y bueno, parece que compartimos también ese sonido llanero con nuestros hermanos venezolanos, que bueno, esta vez les tocó a ellos emigrar, pero en otras oportunidades hemos ido nosotros. Sería muy bueno preguntarle precisamente a una invitada que tenemos por acá y que vamos a aprovechar así este sonido de fondo, porque creo que puede tener información valiosa para venezolanos que se encuentren en Medellín. ¿Con quién estamos y dónde trabajas? Okay, mi nombre es Edith Marjorie Flores Giraldo, trabajo para la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Estamos acompañando este evento porque queremos, por favor, liderar la atención y orientación para los ciudadanos venezolanos que se encuentran como habitantes en nuestra ciudad y tienen dificultades en su permanencia, en su estadía, alguna falta de orientación, sensibilización sobre los procesos o trámites que pueden realizar para acceder o suplir algunas necesidades que tienen en nuestra ciudad. ¿Ustedes han identificado, pues tienen algún sistema donde los venezolanos pueden registrarse, donde los pueden contactar cuando tengan esas dificultades que estabas mencionando? Desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos tenemos la línea de atención 123 Social. Esa línea es totalmente gratuita, puede ser marcada desde cualquier línea fija o celular, donde se puede pedir una orientación social y se brinda todo el acompañamiento a las dificultades que tengan y se brindan las orientaciones correctas. En especial en población vulnerable, como tenemos los niños, adultos mayores, tenemos varios enfoques que permiten que sean protegidas, promovidas y garantizadas la sensibilización en derechos humanos que puedan tener esas personas. Incluso en territorios como este de la Comuna 4, en el sitio donde nos encontramos hoy, Moravia, tenemos articulaciones que realizamos no solo con el Centro de Desarrollo Cultural, sino que también con la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 4, a la que pertenece este barrio, desde la que fomentamos y fortalecemos la garantía y pleno goce de los derechos humanos de toda la población. ¿Ustedes han identificado